mejor que el teatro, lugar de resistencia, momentos complejos para la cultura, pero algo grato. Se viene una nueva obra, como siempre, Pueblo Viejo apostando por el teatro, y la verdad que nos pone sumamente contentos. Esto va a ser este domingo y estamos en comunicación, obviamente, con uno de los protagonistas de esta obra que se viene. Qué lindo nombre, Flausina, la de esos López. Estamos en comunicación con Eduardo Velázquez, de allá de Villa Liza. Mirá qué lindo, querida localidad de Villa Liza. Eduardo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola Pablo, buen día. Gracias por la introducción. Sí, bellísima Villa Liza, y con la gelada está muy, de un paisaje muy lindo, gélido pero bello. Ahí está, viste que queda lindo también, visualmente es lindo. Totalmente. Ahí está, para mirarlo a través de una ventana a veces, pero bueno, hay que salir. Claro, cuando salís en auto a ver las afueras es hermoso. Sí, tal cual. Bueno, Eduardo, llegando a Concordia, qué lindo, la verdad que nos pone muy contentos. Qué bueno el teatro en funcionamiento en momentos complejos. Pero te quiero preguntar principalmente de la obra que nos vamos a disfrutar acá en Concordia. Bueno, primero agradecerle a Marta, a Pueblo Viejo y a todos los compañeros teatreros del sector independiente, que es verdad, se está pasando un momento complicadísimo, pero los que venimos de muchos años de esto entendemos que nuestra lucha es haciendo, porque nuestro espacio son los escenarios, uh-huh. y desde ahí tenemos que construir, aportar, criticar, seguro. Oponernos, pero haciendo teatro. Uh-huh, sin duda. Así que de esa manera nosotros llegamos este domingo a Pueblo Viejo a las 20:30, si no me confundo en la hora, 20:30, con una obra, sí, Flausina, la de esos López. Uh-huh. Es un hermoso texto, la verdad. Ya se han hecho varias funciones, uh-huh. y que hacemos junto con Marcela Mesaros. Es una propuesta para pensar, es llevadera, si bien es un drama, pero no es un dramón. Está planteado con cierta pizca de humor, si se quiere, de poesía, rescatar la historia central de la de Flausina, una mujer inmersa en un mundo machista, fuerte, y que se empodera y resuelve a partir de la circunstancia y del medio en el que se desarrolla la historia. Uh-huh. Eso es lo interesante por ahí de poder ver este trabajo, digamos, ¿no? La vida misma, dirían algunos, ¿no? Exactamente, uh-huh. exactamente. Por ahí cuando te pasan recetas de cómo solucionar, y uno dice, y hay que estar en ese contexto a ver cómo funcionaría esto. Uh-huh. No hay una receta en general, digamos, ¿no? Pero está bueno eso, enmarcarlo, el contexto o el marco de todo esto, que tiene que ver con el machismo, las mujeres peleándola ahí, en un transcurso de la vida y en diferentes etapas. Esto también propone la obra, ¿o no? Totalmente, totalmente. Son distintos momentos de una historia muy nuestra, muy... muy argentina, muy en un marco, si querés, de pueblos, de con ciertos toques de ruralidad, que es un poco de donde venimos en los pueblos, ¿no? Sí, bueno. Han crecido en los últimos 30 años, pero bueno, el origen de la cultura del campo está bien marcada ahí también, digamos. Uh-huh. Y está en juego los dos roles, el rol del varón y el rol de la mujer, digamos. No hay en esto una receta, sino una mirada para decir después, usted, espectador, cierra esta historia. Te pregunto, Eduardo, obviamente estuviste trabajando en la dramaturgia de la obra, pero también estás en la actuación, ¿o no? Sí, porque cuando pasó esto, cuando hacemos cuando está aparece, trabajamos en el unipersonal con Marcela, uh-huh. Porque son dos historias que monólogos, mejor dicho, unipersonales, que están unidos, obviamente. Veíamos que necesitaba un prólogo, entonces, como hay algo acá de esta historia que le está faltando. Y apareció un prólogo teatral, que es el que hago yo, uh-huh. que es la historia de ese personaje masculino. ¿De dónde viene este personaje? Ahí está, y ahí lo planteamos, este personaje, cómo se desarrolla en relación a la mujer y cómo lo resuelve esta mujer, y quedó, la verdad que quedó muy lindo, quedó muy lindo. La verdad que buenísimo lo que propone. A mí ya me diste ganas de verlo, o sea que como vendedor publicitario Extraordinario, Eduardo. Es verdad, es muy linda de verla, porque yo pocas veces miro las filmaciones, pero era bueno, como teníamos que mandarla a unos festivales, la estuve mirando a ver cómo había salido, y la verdad que es muy linda de verla, y está interesante después de quedar, de charlar un poco después también. Perfecto, mirá qué lindo, general, abrir el debate, ¿no? Eduardo, y hay dos facetas del teatro que son fundamentales, ¿no? La de escribir, la dramaturgia, pero también la actuación. ¿Dónde te sentís más cómodo? Viste que es lindo conocer la intimidad del teatro también. Sí. No, yo básicamente siempre me defino como actor. Bien. La primera carrera que hice fue la de actuación. La hice en la EMAD, en el Conservatorio de la Ciudad de Buenos Aires. Después me fui a trabajar muchos años, yo viví muchos años en Misiones, y generalmente para trabajar tenés que dirigir. Y empecé a dirigir desde la mirada, desde el actor. Entonces fui entendiendo que necesitaba también las herramientas de dirección, y ahí me fui a estudiar muchos, 20 años después de trabajar de esa manera, me fui a estudiar dirección teatral. Pero me identifico más, me retaban mucho en la carrera porque dirigía actuando, ¿viste? Me decía, no, vos sos director, lo tenés que ser, actor. No le marqué cómo hacerlo, sino saber guiarlo, que es el trabajo del director, digamos. Y la parte de dramaturgia es una cosa que yo la hice siempre, digamos, escribí, pero nunca me animaba, o no sé por qué, a poner mi nombre de autor. Entonces ponía creación colectiva, y hace unos años, bueno, asumí el rol y la responsabilidad, y es muy interesante. De todas maneras, yo dirijo acá, actúo, escribo, pero también hay otro director, que es Hubert Díaz, que es el que le da la otra mirada, ¿viste? Perfecto, no es puramente mía la dirección. Seguro, queda claro. Que ayuda mucho, porque hay cosas que se te escapan, digamos, sí, como entendés, si no está funcionando la obra, esas cosas que pasan a veces. Valioso el momento esto de los espacios culturales, con la continuidad de apostar al teatro, ¿no? El teatro, que siempre es un formador de espectadores, pero la verdad que está bueno que así sea, pero valioso estos espacios, ¿no, Eduardo? Totalmente, la verdad que nosotros ahora estamos en este planteo de, bueno, del gobierno nacional, de desmantelar el Instituto Nacional del Teatro, todas las salas del interior. O sea, yo he trabajado en muchos otros lugares y he recorrido mucho este país, y vos vas por los rincones más lejanos de los pueblitos, de Tucumán, de Jujuy, bueno, en Misiones trabajé muchos años, las salas conocieron lo que es la iluminación, un escenario teatral, un camarín, cuando se creó el Instituto Nacional del Teatro, con el financiamiento a las salas independientes, porque el instituto es del teatro independiente, que son los que sostenemos el teatro del interior. El teatro profesional rara vez sale al interior porque es muy caro, porque no le sirve, o por lo que sea. Lo sostenemos los grupos, en algunos lugares los grupos vocacionales o los grupos profesionales independientes. Entonces defender el espacio del instituto es defender la formación cultural de los ciudadanos, del pueblo, digamos, sin duda. ¿No? Aparte, entonces, mucho tiene que ver, imagínate la descripción que vos haces de la obra que vamos a disfrutar en Concordia, que tiene que ver con las raíces, con la identidad, mirá lo importante que es. Por eso se habla de una tristeza que esté pasando esto, pero el teatro resiste, y es parte de la historia de la humanidad, la resistencia desde el teatro, ¿no? Los movimientos más importantes del teatro a nivel nacional y a pasar a nivel internacional ha sido desde la resistencia. El teatro abierto cuando la dictadura, en distintos momentos siempre fue el teatro, el espacio, inclusive el espacio donde la gente se encuentra a reflexionar, más allá que las obras sean drama o sean comedia, siempre va a ser un espacio de reflexión y de encuentro, que es tan importante en esta época, que parece que malas palabras juntarse, debatir, para estar de acuerdo, para estar en desacuerdo, esos lugares de encuentro son importantes, y el teatro lo propone. Y por eso va a seguir vivo siempre. Sí, coincido con vos, está genial el análisis. Más allá de esta descripción, Eduardo, que la verdad que comparto y me pareció genial lo que dijiste, buen momento en esto de la educación, te lo comento por el lado de lo que me pasa como papá. Veo que mi hija muchas veces recurre a aprender historia en base al teatro, y la verdad que me parece re alentador todo esto. ¿Es bueno eso, Eduardo? Es buenísimo. Mm. Vos sabés que yo lo experimento mucho. Bueno, yo además de actor y director soy psicólogo social. Bien. Y trabajo en los espacios. Bueno, soy director de desarrollo social acá en Villelice, y tenemos el área de niñez, el área de mujer, dependen de mi área. Mm-hmm. Y el trabajo para ir a las escuelas con una obrita no te lo da ni el mejor video. ¿Viste? Porque ¿qué pasa? Estás en contacto con algo vivo, algo que está sucediendo, que respira, que te transmite, que te mira a los ojos, no tenés la distancia de la pantalla. Uh-huh, entonces penetra en el, queda en el ADN del espectador esas cosas. Uh-huh, las reflexiones, los trabajos posteriores son sumamente importantes. Uh-huh. Y nosotros formamos parte del elenco provincial que hizo Romance de los Pueblos Libres. Mira. Que contaba la historia de la Entre Ríos Independientes, uh-huh, del artiguismo, uh-huh, y el ramirismo de esa época para ponernos en contexto histórico, uh-huh, y cómo lo recibían los chicos y la cantidad de preguntas que se debatían cuando lo hacíamos para escuelas secundarias. Uh-huh. Entonces el teatro sí cumple una función pedagógica, uh-huh, educativa, uh-huh, lúdica y de reflexión personal, sin duda. Uh-huh. Es fundamental para la educación. Sí, sin duda. Sí. Está bueno que muchos docentes apelen a eso, me parece extraordinario, porque también Totalmente. Tiene que ver con el docente. Eduardo, te pregunto, y para entender y para los oyentes que están mirando, nosotros siempre tenemos un espacio acá, más allá que un programa político-social, la cultura nos parece política y social también. Entonces, por eso tenemos... Pero me gustaría conocer de vos, Eduardo, ¿cómo fue tu llegada al mundo del teatro? ¿Cómo fue allá los inicios? Que está bueno contar para los que están escuchando cómo fue lo que le pasó a un artista que hoy está escribiendo una obra, actuándola y en parte dirigiéndola. Totalmente. Sí, mira, yo siempre lo comento, se lo comento mucho a los chicos. Le digo que de alguna manera el teatro a mí me salvó la vida, porque yo tendría por allá unos 16 años cuando empecé, era la época del proceso, o sea, hace varios años atrás. Me invitaron a un grupo de teatro, yo venía muy mal anímicamente, uh-huh, estaba en una situación así complicada, y me invitan a ver una obra de teatro, del teatro estudiantil, que se hacía mucho. Mira cómo cierra la historia de lo que estábamos hablando recién. En Villaguay, donde yo vivía, se hacía un encuentro de teatro estudiantil donde cada colegio hacía una obra de texto, uh-huh, y participaban en un encuentro de teatro estudiantil en un cine teatro de 700 espectadores que se llenaba de público para ver eso. A partir de ahí yo empecé a trabajar, porque el teatro te hace el trabajo es para uno mismo, te hace encontrar con vos mismo y revalorizarte en la sociedad, que era lo que yo estaba necesitando en ese momento. Uh-huh. Cuando me encontré con eso, no lo dejé más. Me pasó que estaba en el pueblo, trabajaba con gente del pueblo, entendí que ahí tenía un techo, que tenía que estudiar, que tenía que conocer, y ahí me fui a Buenos Aires, por allá por los 20 años, a estudiar a Buenos Aires, y me empecé a conectar ya con el teatro de manera profesional, y viví siempre del teatro. He criado a mis hijos, tengo dos hijos que han estudiado gracias a los aportes que me he ganado con el teatro, pero fundamentalmente es un trabajo hacia uno mismo, un crecimiento interior, porque en este recorrido de personaje, de historia, de reflexiones que va haciendo para encarnar a un personaje, lo vas aprendiendo en carne propia. Permite un desarrollo importante, ¿no? Uh-huh. Eduardo, y también me gustaría saber, viste que en el teatro a mí me sorprende, pero gratamente te digo, que yo muchas veces le pregunto a los artistas, a los que vienen, sobre sus referentes, allá en el inicio, los referentes que han generado. Muchos hablan del profe, el primer profe, y después sí, algún que otro actor de referencia. Pero, ¿qué te pasó a vos con los referentes del teatro? Claro, sí, siempre buscás una referencia. Mm. A mí me pasó una cosa que fue, bueno, obviamente, cuando empecé allá era poder verlo al Halcón, claro, después verlo a Fanego, después, ¿no? Después lo vas viendo y como que te va quedando algo de eso. Pero sí, siempre te queda la referencia de ese director que te vio. Yo iba a ver una obra de teatro que me invitaban para, iba a verla, y había un actor que hacía del personaje joven que no le encontraba la vuelta, uh-huh. y yo de mirarlo me fui aprendiendo el texto. Uh-huh. Un día uh-huh. falta este y me dice, vos nos ayudás para tal escena, porque no querían perder el ensayo, y subo y hago el personaje, y me dice, pero este tendrías que serlo vos, porque sin querer le termino afanando el personaje al compañero, que bueno, nada, igualmente no hubo problema porque somos, después nos hicimos amigos. Uh-huh. Pero ese director a mí me quedó marcado, porque lo raro que era un director del interior que nos hacía estudiar. Era un grupo independiente y nos hacía sesión de música clásica, hacía sesión de pintura y nos hacía mucha lectura de distintos métodos de actuación, y era como una pequeña escuelita que se había armado. Entonces esa persona quedó como marcada ahí, digamos. Uh-huh, qué bueno, ¿eh? Eduardo, un gustazo tenerte en el programa. Seguramente nos vamos a dar una vuelta el domingo, así que te voy a ir a saludar. Va a ser buenísimo verte ahí y poder charlar un poco después de la obra. Perfecto, Eduardo, la verdad que un gustazo, gracias por la predisposición. Mandarte un fuerte abrazo. Aproveché y mangué a pescado, mirá qué rico el pescado con corriente cuando andés por acá. Sí, claro, me encanta el pescado, soy muy del pescado de río, además. Ahí está. Un fuerte abrazo, Eduardo, y un gustazo. Un abrazo para vos, muchas gracias por la nota, y nos vemos el domingo, y esperamos a la gente que nos está escuchando también que se arrime con tranquilidad. Ahí está, qué lindo, fuerte abrazo y buena jornada, y saluda a toda la gente de Villa Elisa.